siendo el casino, siempre el rey de la ciudad. Farina doy, y el aerotón, sucios negocios que nos dan un gran botín, y te dirá que limpia tu ciudad de todo aquel que piensa del revés. Se comenta, se ha oído, que de putas se han ido Don Carlone y los del palco, sus amigos, presuntamente. Cuando vas al caminar, las rumanas se enamoran. Cuando vas al caminar, por 10 euros se te follan. Las negras se enamoran cuando vas al caminar. Por 10 euros no te follan. Al madrigal, Fernando te la chupa. En el palco el madrigal está lleno de hijoputa. Lleno de hijoputa, lleno de hijoputa. En el palco del madrigal, lleno de hijoputa, lleno de hijoputa. En el palco del madrigal, lleno de hijoputa, lleno de hijoputa. En el palco del madrigal. Dijo putas en el palco del madrigal. Señores pasajeros, por favor permanezcanse todos con los cinturones de seguridad abrochados hasta que la señal luminosa se apague. Comprueba que llevan consigo todo su equipaje de mano y objetos personales. En nombre del comandante Cornel y su tripulación, nos despedimos de ustedes esperando que hayan tenido un vuelo agradable y confiando verles nuevamente a bordo. Muchas gracias y buenas noches.